Deporte, COPE Huesca. Estar informado. Es miércoles, toca hablar de triatlón y ya saludo al que más sabe, el periodista Javier Gil, que además tiene ese portal Pasión por el Tri, que es de obligada lectura a diario. Hola Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad? Bueno, pues te quiero hablar del Duatlón Estadio en Casablanca, el Duatlón Cross que se celebró este domingo aquí en Zaragoza, en los Pinares de Venecia. Y también tengo para luego una consulta con un experto en material que nos va a explicar qué es eso de los test biomecánicos que están tan de moda, test biomecánicos para el ciclismo, uh-huh. para las posturas en la bicicleta, cómo son de importantes. Todo eso lo trataremos después de nuestros patrocinadores. Perfecto, primero los patrocinadores, los titulares. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues allá vamos, Duatlón del Estadio en Casablanca. Sí, la cita, digamos, en las competiciones regionales era este fin de semana en el Estadio en Casablanca, bueno, más en concreto en la zona de los Pinares de Venecia, pues por donde está el IKEA, el tiro de bola, etcétera. Y ahí se preparó el domingo por la mañana una competición que primero fue para escolares, con lo cual pues hablamos desde edades de iniciación, chicos de 5 y 6 años, hasta la edad cadete. Y cuando concluyó esta competición, pues se inició la prueba absoluta, que alcanza su edición número 23. Es decir, esta es una de las pruebas más antiguas del calendario aragonés, está cerca ya del cuarto de siglo. Siempre cuando llega esta prueba o la de Calatayud surge un poco cuál fue antes. Yo creo que, bueno, por los datos que manejamos, Calatayud fue pionera y Estadio en Casablanca le sigue muy a la zaga con estas pruebas, que en cualquier caso, todas estas citas de Duatlón Cross son pioneras de Aragón, ¿eh? Esta especialidad en la que cuando hablamos de Duatlón Cross, la diferencia que introducimos con respecto al típico Duatlón de correr, bicicleta y correr, es que la bicicleta es bicicleta de montaña y, bueno, pues transita a veces por pistas y por caminos exigentes con desniveles importantes, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo meramente deportivo, decirte que la prueba la ganó Carlos Fernández del Club Atletismo Barbastro, que recordarás que el año pasado, hace escasos meses, decíamos que había quedado campeón de la Copa Aragonesa de Duatlón Cross. En una suma de 6 pruebas, pues había sido el ganador. Segundo en esta ocasión fue Antonio Urbano, un duatleta del Europa, pues que es de los mejores triatletas que hay en Aragón. Y tercero, Nacho Ara, que ese es de tus dominios jacetanos, uh-huh. Que antes competía por Mayencos, pero que en esta prueba en 2016 ya representaba a su nuevo equipo, el Duatlón Foncasa de Calatayud. Muy bien. Y en el capítulo femenino, el triunfo se fue también para Jaca. Creo que hablábamos no hace mucho que, aparte de Mayencos de Jaca, esta temporada se ha estrenado otro club de triatlón en Jaca y que ha recogido parte de los miembros que había en Mayencos, cantera también del Club Atletismo Jaca. Es un proyecto que digamos que lidera o abandera Eva Torronteras desde el punto de vista formativo. Bueno, pues una representante del Club Atletismo Jaca, Dalia Nieto, fue la vencedora de la prueba femenina del Estadio en Casablanca, del Duatlón Cross del Estadio en Casablanca. Y tras ella entraron Arantxa Barcelona y María Ángeles Tomás, ambas del Club Triatlón Europa. Fenomenal. ¿Algo más del Duatlón? No, del Duatlón, bueno, decirte si quieres, por completar la clasificación por equipos, que al final pues ganó el Duatlón Foncasa Calatayud, siguió el Triatlón PSA, que es un grupo de gente que está asociada a Agustinos, al Colegio Agustinos de Zaragoza, y tercero fue el club anfitrión Estadio en Casablanca, y que en chicas, donde lamentablemente seguimos con esos porcentajes muy desiguales de participación en la categoría masculina y en femenina, pues en chicas realmente teníamos pocas chicas. Bueno, venció el Triatlón Europa gracias a ese doblete que hicieron en el podio, y le siguieron las chicas del Octavus Triatlón. Por cierto, el Octavus Triatlón fue el club más numeroso, se llevó una paletilla de jamón de escándalo. Les echamos ahí, porque me tocó estar con el micro y les eché un guiño ahí a ver si el domingo por la tarde hacíamos una merienda en Utebo, pero me parece que no cogieron la indirecta. Bueno, pues ahora me quiero dirigir a Miguel. Miguel, porque tú, ¿dónde vas si necesitas zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas o un test biomecánico? Pero a mí me lo preguntas, Pablo, a Transición. Bien. Oye, lo sabe de maravilla. Pues sí, Transición. Ahí encuentras todo lo que hace falta si eres fan del swing, bike, running. Pero ojo, Transición con Z. Tienes que entrar en transicionesport.com y visitar la web donde envían a toda España. También están en la calle Clara Campo Amor 26 de Zaragoza, en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerda, Transición con Z. Y hablando de cosas bien hechas, también te tengo que recomendar, Miguel, el Rincón de Clara y esos quesos de la Jacetania, porque luego Javier dice, es que Jaca siempre gana, es que los equipos de Jaca son los mejores. Pues por el... Y Danilo Sanz. Pues por el Rincón de Clara. Esos quesos de la Jacetania que tienen ahí, la miel que elaboran de forma artesanal, la perdiz escabechada, así como un poquito de arroz, por ejemplo. El Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca, en la calle Zocotín 10. Abren de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Y es el momento de ir con una entrevista muy, muy interesante, que yo tengo aquí unas ganas y estoy aquí pendiente de todo, para tomar apuntes. Pues sí, porque yo creo que te he dejado con un poco ahí ese interrogante de que eso es un test biomecánico, ¿no? Y yo quería llamar a nuestro colaborador experto en material, Ramón Aranda, de Transición, y de paso que le digo buenas tardes, ya le entro directamente preguntándole qué es un test biomecánico. Hola, buenas tardes. Bueno, para responder a esta pregunta, primero tenemos que saber que el ciclismo, que es para lo que va desarrollado el test biomecánico de ciclismo, es un deporte cíclico. ¿Qué quiere decir? Pues que un patrón de movimiento se repite continuamente durante un tiempo. Entonces, si ese patrón no es el correcto, bien porque sea por déficit de técnica o de la posición, pues nos pueden aparecer lesiones, molestias o simplemente no rendir todo lo que podemos. Entonces, una vez respondido esto, ¿qué es el test biomecánico? Pues simplemente es adaptar la bicicleta al ciclista. Y, ojo, no al revés. O sea, eso te iba a preguntar. La bicicleta al ciclista y no al revés. Efectivamente, o sea, aquí vienen los errores de tengo una bicicleta más grande de la que me corresponde y me adapto yo a ella. Error, vienen molestias. La bicicleta es la que tiene que adaptarse al ciclista. Pero sin embargo, así a bote pronto suena más fácil, o sea, una bicicleta es algo fijo, una estructura fija. Entonces uno diría, bueno, pues me resulta a mí más fácil adaptarme a eso que no una estructura fija a mí. ¿O estoy equivocado? Sí, estás equivocado. A ver, me lo temía. Sí. ¿Cómo adaptamos una bicicleta al ciclista? Pues subiendo, bajando sillín, adelantándolo, retrasándolo, el manillar. Bueno, hay muchas posibilidades, sobre todo en las bicicletas de hoy en día, para poder hacer esto. Tenemos que tener en cuenta que si acomodamos lo que es, nos intentamos adaptar nosotros a la bicicleta, posiblemente a lo largo del tiempo, cuando haya pasado un tiempo ya, suframos dolores, y esos dolores tenemos problemas posturales y musculares seguramente, ¿no? Y vienen por estos problemas. Oye, y un test biomecánico, así para la gente que ya nos ha situado de, bueno, lo que es y además quién se tiene que adaptar a quién, un test biomecánico, sobre todo, ¿qué aporta? Pues lo que buscamos es sobre todo optimizar el rendimiento del ciclista, y basándonos en tres pilares, que son la eficiencia, sobre todo la comodidad y la prevención de lesiones. Eso es lo que nos va a aportar. Un ciclista que mejore su posición, pues va a ser más eficiente en la pedalada, con lo que va a ser mejor sus potencias, todo el trabajo que haga sobre ella. Sobre todo la comodidad, sobre todo en larga distancia, triatletas de larga distancia, media distancia, una posición cómoda es fundamental. Y lo más importante, la prevención de lesiones. Y una pregunta, Ramón, el test biomecánico, o sea, si yo, por ejemplo, solamente quiero hacer pruebas cortas, donde la bicicleta puede ser como mucho pues 20 kilómetros o 40, si es un triatlón olímpico, ¿es igual de importante que si quiero dedicarme a larga distancia? ¿Es igual de recomendable? Efectivamente, es igual de recomendable, bien sea para cortos o pros, por ejemplo, lo que son recomendables. Lo que pasa es que hoy en día los más concienciados en ello son los de media-larga distancia, por el hecho de que están mucho tiempo sobre la bicicleta. pero es igual de recomendable para tanto corta o larga distancia, y ojo, también para tanto nivel amateur como profesional. O sea, no se equivoque, que esto no es solo para gente profesional ni de nivel élite, sino también para amateur, que es muy importante. Bueno, vosotros en Transición, me consta que realizáis test biomecánicos. ¿Qué tipo de clientes tenéis? ¿Tenéis de todo el abanico? Efectivamente, están viniendo de todo el abanico y sobre todo de todas las edades, desde 20 años en adelante. O sea, no hay límite para hacerse un test biomecánico. Y cuando te vienen, ¿qué te dicen? ¿No? Mira, es que he oído que hay esto, yo creo que es bueno, o es que tengo molestias. O sea, ¿viene la gente por precaución, por prevenir, o viene la gente pues porque realmente ya tienen una información muy clara? O sea, ¿cómo notas tú a la gente que te viene, que controlan o no controlan de este asunto, o preguntan mucho? Sí, a ver, básicamente los clientes que nos vienen son de dos tipos, como hemos hablado, desde que se me duermen los pies o se me duermen las manos. Madre mía. Cosa que no es normal sobre la bicicleta, y la gente, por desgracia, lo ve como algo normal, dice, bueno, ya se me pasará o ya me aguantaré. Pues no es normal. Hasta simplemente la gente que va bien en bicicleta, pero quiere mejorar su rendimiento, o mejorar su aerodinámica, etcétera. Entonces, esto es apto para ambos clientes. Oye, y una cosa, Ramón, ¿estos test los puede hacer cualquiera? Que si hace falta una titulación, hace falta una experiencia, o simplemente conocerlos y ya está. ¿Esto está arreglado de alguna manera o...? Hay que tener una cierta formación, bien sea en ciencias del deporte, medicina o ciencias de la salud, por decirlo en general, para poder manejar este tipo de herramientas. Claro, porque si te viene un licenciado en INEF o alguien que controla bastante, pues por ejemplo, de cuestiones ya no solamente anatómicas o fisiológicas, etcétera, a la gente que hace esto le puede poner en un aprieto diciéndole, no, es que así se me carga, que hace falta conocer muy bien el cuerpo y las consecuencias de los esfuerzos para poder, bueno, dar consejos sobre ello, ¿no? Efectivamente, tenemos que conocer bastante bien, sobre todo el cuerpo humano, sobre todo lo que puede acarrear esos cambios. Y lo que también hay que mencionar es que esto no hace milagros. O sea, si estoy lesionado, un test no me va a corregir la lesión. Hay que ir al profesional oportuno, en este caso, bueno, sea médico, traumatólogo. Si estás lesionado, mejor no hacerte el test, ¿no?, en ese momento. Efectivamente, pero que la gente no piense que esto es mágico. O sea, cada cosa tiene lo suyo. Entonces, si ya hay una lesión de por medio, pues ya tendrá que ir al traumatólogo, médico, fisioterapeuta, etcétera, etcétera, para poder mejorar esa lesión. Y la última, Ramón, muy rápido, ¿esto qué, cuánto dinero cuesta? Pues vamos a ver, estamos hablando... Ese silencio me ha dejado preocupado. Estamos hablando de que el test aproximadamente dura unas 3 horas de duración, o sea, ajá, que hay que estar bastante tiempo con ello, y hay varias tarifas, depende si es una bici, dos bicis, grupos, etcétera. El precio normalizado con el sistema que trabajamos nosotros son 150 euros, una bici. Bueno, en cualquier caso, como supongo que habrá flexibilidad, dependerá de horas, etcétera, que se pongan en contacto con vosotros en Transición y les atendéis. Ramón, un abrazo muy fuerte. Seguimos contando con tus consejos. Cuídate. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Gracias. Bueno, pues antes de finalizar, es momento de recomendar Biofrutal. Biofrutal es el gran referente en España de zumos ecológicos y que ahora lo está petando con geles para deportistas 100% naturales. Geles que dan la energía necesaria para rendir a tope y sobre todo sin poner, esto es importante, Miguel, en riesgo tu salud, ni durante la prueba ni después. También los puedes utilizar en el entrenamiento diario, incluso han preparado un desayuno especial para el día que te toca el esfuerzo intenso, para tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y hablando de ingesta correcta, yo os lo vengo diciendo aquí todos los miércoles, la despensa de Canfrán, en la avenida principal de Canfrán Estación, es que tienes que pasar sí o sí por ahí, yendo a Astur o Candanchú, por ejemplo. Madre mía, cómo están sus panes de lino y de centeno recién hechos. La verdura tan rica, así como un montón de productos de primera calidad. La despensa de Canfrán. Tú vas por ahí, ¿no, Javier, alguna vez? Yo voy a menudo y no defrauda, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar. Bueno, pues me alegro. Yo por si acaso te lo recomiendo. Un abrazo, Javier, y hasta el próximo miércoles. Otro para vosotros, un placer, como siempre.